Sura del Tiempo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. Wal 'asr. Por el tiempo. Innal insana lafi khusr. Que es cierto que el hombre está en pérdida. Illal ladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pero no así los que creen, llevan a cabo las acciones de bien, se encomiendan la verdad y se encomiendan la paciencia.